A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos revisando pistas de uno de los discos de la orquesta Color Tango, dirigida por el bandoneonista Roberto Álvarez, quien trabajó con la orquesta de Osvaldo Pugliese durante 11 años. En los últimos años ha continuado con el estilo del maestro Pugliese en su orquesta. Oigamos primeramente a Color Tango en este tango de Astor Piazzolla, Primavera Porteña. Roberto Álvarez, el director de Color Tango, nació en la localidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, un día 7 de mayo de 1940. A la edad de 8 años inicia los estudios del bandoneón y ya adolescente comienza a actuar con orquestas locales. El siguiente es un tango del consagrado bandoneonista Leopoldo Federico, Cabulero. Thank you. El siguiente es un tango que requiere comentarios aparte. Se trata del tango Unión Cívica, escrita en los albores del tango, por los albores de 1900. Su autor, uno de los primeros bandoneonistas en la historia de este instrumento, Domingo Santa Cruz. Si a este tango le sacamos la abarcación rítmica y los quiebres del compás, nos vamos a encontrar con una melodía que más nos acerca a una obertura de una zarzuela u opereta, tan en boga en los comienzos del siglo en los instrumentos de orquestas europeas que visitaban Argentina. Para mí aquella melodía, aquella música, fue la fuente de inspiración de bellísimos tangos, como este que estamos nombrando, y de los autores de otros años, con las obras de José Martínez y sobre todo las obras de Carlos Posada. Dicho todo esto, vamos con este tango de Domingo Santa Cruz, Unión Cívica. Sobre el punto anterior es importante además nombrar a Juan Carlos Cobian, que ya en los años 20 introduce en sus obras aspectos de la romanza europea, que será un legado que deja en las obras posteriores de Julio y Francisco de Caro. Pero centrémonos en el invitado de este domingo, que es la Orquesta Color Tango, conducida por el bandoneonista Roberto Álvarez. El siguiente tema es un vals, el más emblemático dentro del repertorio rioplatense, al mejor estilo del arreglo que hizo el maestro Pugliese en Color Tango de Rosita Melo, Desde el Alma. Color Tango está estructurado como octeto. Roberto Álvarez, primer bandoneón, dirección y arreglos. Fernando Bartolesi, segundo bandoneón. Fernando Rodríguez y Ernesto Gómez en violines. Gustavo Hunt en teclados. Piano, Mariana Díaz. Y contrabajo, Manuel Gómez. Y para los temas con canto, uno de los tantos discos de esta orquesta, no podía dejar fuera a quien fuera la primerísima voz de la orquesta del maestro Pugliese. Nos estamos refiriendo a Abel Córdoba, que para la siguiente pista nos canta con Color Tango de Rafael Buono en la letra y música de Daniel Álvarez, Noches de Luna. Era un barrio que quizá ni lo recuerdo, con casita de estilo patriarcal, donde iban a juntarse las estrellas y la luna te estaciaba a contemplar. Cuántas noches apoyado a tu ventana yo te hablaba de los versos de Rubén y tus manos en el piano acariciaban los nocturnos y los valses de Chopin. Pasaron muchos años y tan solo son recuerdo todas las locuras que soñábamos los dos. A mí me parecía que era poco el universo para conquistarlo por tu amor. Y aquel tierno romance de ilusiones juveniles fue un suspiro vano sin llegar a florecer. Lejos te llevaron a olvidar un corazón que te perdona y te adora como ayer. Esta noche los recuerdos me llevaron hasta el barrio feliz de tu niñez. De tu casa toda en ruinas solo queda la ventana donde tanto te adoré. Me acerqué, cerré los ojos como entonces, murmurando aquellos versos de Rubén, y escuché como si adentro alguien tocara tus nocturnos y tus valses de Chopin. Pasaron muchos años y tan solo son recuerdo todas las locuras que soñábamos los dos. A mí me parecía que era poco el universo para conquistarlo por tu amor. Y aquel tierno romance de ilusiones juveniles fue un suspiro vano sin llegar a florecer. Lejos te llevaron a olvidar un corazón que te perdona y te adora como hace. Despedimos a Color Tango con un tango del violinista que estuviera desde los años 1948 a 1968, 20 años, con la orquesta de Don Osvaldo Pugliese. Nos referimos al violinista Oscar Herrero. Y luego este formará también, recordemos, en el famoso Teteto Tango, que en los años 68 se van estos músicos a desvincular de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Herrero es el autor de este tango de corte vanguardista, en los instrumentos de Color Tango, quejumbroso.